En 1972, tres de los mejores frikis del ejército plutoniano que formaban un comando fueron encarcelados por un delito que por supuesto cometieron. No tardaron en fugarse del campo de fuerza en el que se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por la Federación, sobreviven grabando un podcast sobre juegos de rol viejunos, juegos de mesa americanos y películas de terror, ciencia ficción y fantasía. Si usted tiene algún problema y se los encuentra, quizás le interese escuchar El laberinto del primigenio. Podrás reconocerlos disfrazados de iguana gigante en iVoox y iTunes, de Tortuga Ninja en Twitter como @primigeniopod, de señor con bigote y gafas en el correo laberintoprimigenio@gmail.com o en su guarida laberintodelprimigenio.blogspot.com.es. Esto es una mierda. Llevamos así una hora y media y ni tú ni pollas. Aquí no aparece nadie. Algo estamos haciendo mal. Bueno, bueno, tranquilicémonos, ¿eh? Vamos a ver, vamos a repasar si nos hemos dejado alguna cosa. Sí. Vamos, venga, a ver. Símbolo arcano dibujado con sal marina en este acantilado con nosotros de tres dentro. Sí, sí. Sí, va bien. Vale, son las 12:30 de la noche. ¿Y la conjunción de estrellas es la adecuada? Claro, sí. Sí, sí, bien. ¿Estamos pronunciando bien las palabras del conjuro de invocación y estamos haciendo el conjuro correcto? Sí, claro. Sí. Mira el libro, aquí lo pone. ¿Hemos sacrificado y dejado de sangrar completamente a una virgen en el altar de piedra? Pues sí, mírala a ella, no le queda ni gota de sangre, mira qué blanquita sí, está. Sí, bueno, a ver, es que... ¿Es que qué? Bueno, tenía que ser virgen obligatoriamente, ¿no? Pero a ver, ¿qué quieres decirnos con eso? ¿Tú no te ocupabas de lo de la virgen? Bueno, cuando la secuestré sí que era virgen, ¿no? Joder, Tony, no fastidies. Bueno, vamos a ver, no, es que al verla ahí, en el altar en pelotas, atada con las cuerdas y tal, pues... Con lo que queréis que os diga, que la carne es débil y bueno, yo pensaba que no iba a pasar nada, pero es que ya estaba casi desangrada del todo, o sea, no... Ay, tío, a la mierda, yo ya paso, esta es la tercera vez que nos pasa lo mismo, tío, es la tercera vez, la próxima vez no sé, te encargas tú, esto del... No, a Tony no dejémoslo de la Virgen, ¿eh? Sí, pues no sé, pues hasta dentro de un año no hay otra alineación de estrellas para que hagamos otro intento. Pues mira, mejor nos dejamos de hostias de invocaciones y empezamos el podcast y lo dejamos para otra ocasión. Bueno, venga, pues lo siento, pero puedo hacerlo mejor, ¿eh? Hola amigos, y bienvenidos al primer programa del laberinto del primigenio, hoy dedicado a H.P. Lovecraft. Un monográfico compuesto de tres secciones. Un juego de rol, la llamada de Tulu, un juego de tablero, el Arkham Horror y una película llamada Dagon. Pero esto será después de dar entrada a los otros componentes del podcast. David Flores, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Tony Frau. Hola, ¿qué tal? ¿Has recuperado ya la cordura? Sí, ya la tengo a tope. La está recuperando a base de croissants, por lo que veo. No. Sí. No. Bueno, pero... Ay, que tenga boca llena, sí. Bueno, después de presentar a estos impresentables, vamos a ir al principio y va a ser a presentar y a explicar un poco quién era Howard Philip Lovecraft. Escritor estadounidense, nacido el 20 de agosto de 1890. Se le considera un innovador dentro del género de terror, incluyendo una mitología propia, con relatos tan fabulosos como Las montañas de la locura, La sombra sobre Innsmouth y muy eso me suena de algo, eso, ¿eh? Luego lo haremos de eso, largo y tendido. De La sombra sobre Innsmouth, ¿no? Efectivamente. Y bueno, y muy aconsejable, Los mitos de Tulu, donde podremos encontrar pues un compendio de relatos donde nos podremos acercar a este gran autor. Ese es un escritor de terror. Bueno, era escritor de terror, pero no al uso. Lovecraft renegaba del terror, llamémosle gótico, ¿no? Conformado de vampiros, fantasmas, hombres lobo, etcétera, ¿no? Él creó lo que a él le gustaba llamar el terror cósmico. basado en seres extraterrestres denominados primigenios, ¿no? Y en la figura de Tulu, un primigenio gigantesco que habita en el fondo del mar y espera una señal para emerger y dominar el mundo. Habita en una ciudad de nombre impronunciable, que no me voy a atrever a decirlo, porque yo le he llamado Ryle por decirle algo en mi vida. Y yo le he dicho Rile. Rile, sí. Yo también yo digo lo mismo, Rile. Rile, ¿no? Bueno, pues eso, ahí vive, como Bob Esponja, sí. Una piña debajo del mar. Sí. Como Tulu, hay gente que dice Cthulhu. Sí, sí, a ver, yo el tema de la pronunciación del nombre de Tulu es una cosa que lleva mucho, porque yo por ejemplo toda la vida le he llamado Tulu, ¿vale? Yo. Tulu. Yo también. Pero por lo visto y según he escuchado y según la pronunciación americana, ya que el escritor era estadounidense, la pronunciación que hacen ellos es Cthulhu. Cthulhu, sí, exactamente. Pero bueno, a mí siempre me ha gustado más Tulu, pero en fin, sí. Realmente como se le tiene que llamar es Cthulhu. Es Cthulhu. Cierto es. Lo que pasa es que, claro, uno desde los 15 años, 16, le lleva llamando Tulu, pues como puedo cambiar, ya, estamos, ¿no? Sí. Es complicado. No vamos a cambiar ahora, no sé. Y la verdad es que después de hacer esta presentación, que como ya has dicho, no quiero ser gafapástico, además creo que el que escucha nuestro podcast probablemente ya conozca algo de Lovecraft, y si no, os invito a que leáis pues multitud de relatos editados que existen de él, ¿no? Quiero pasar, sin más dilación, a explicar lo que para mí fue el mejor juego de rol jamás escrito. Mira que estos son ya palabras mayores. Que fue La Llamada de Tulu. Y aquí entro en materia. Oye, que estás escuchando El Laberinto del Primigenio. El juego La Llamada de Tulu lo creó Sandy Peterson. Era un diseñador de juegos, norteamericano, y lo hizo en homenaje a Lovecraft, un escritor al que admiraba después de encontrar en la estantería de su casa, o casa de sus padres, un relato llamado El Horror de Dunwich y otros cuentos extraños. Sus pasiones por los juegos de rol y por Howard Phillips Lovecraft se fusionaron cuando creó el juego de rol La Llamada de Tulu, que fue publicado por Chaosium en 1981. En España llegó de la mano de Joke International en el 88 y fue traducido por Jordi Zamarreño, del cual pues tengo aquí delante, tengo en mis manos una reimpresión de 1991 de esa primera edición. Como ya he comentado, considero que es uno de mis más preciados tesoros, ¿no? Y que para mí es el mejor juego de rol, salvo que mis compañeros digan lo contrario. Hombre, es un clasicazo, y dentro del género a mí es de los juegos de rol que más me gustan. Sigue muy de cerca para mí Dungeons and Dragons como juego básico de rol para jugar, pero vamos, lo que le gana para mí, o lo que me tiene ganado a mí, es el tema de la ambientación más que el sistema de juego en sí, sino la ambientación y los mundos esos terroríficos y oscuros de los mitos de Tulu. Es que ahí voy, Tony, David, es que en mi humilde opinión, la ambientación, la atmósfera, las descripciones, intentar que los jugadores pasen auténtico miedo se convierte en un reto constante, ¿vale? Ambientado en los años 20, en el Estados Unidos de los años 20, se puede interpretar. Puedes hacerte un hoja de personaje desde un profesor de universidad, digamos erudito, ¿no? Con el conocimiento como arma, hasta un duro investigador con dos revólveres del 45. Y un gaster también. Sí, también. O sea, es amplio, puedes elegir pues una serie de personajes bastante amplio, ¿no? Para el que no tenga visualizado la portada de ese juego, diré que la portada de este juego es la que se ve un castillo en la noche, que está a lo alto de una escalinata. Abajo de esa escalinata hay un coche aparcado, que puede ser un Forte amarillo, creo que es un Forte amarillo, y en la mitad de ella un hombre y una mujer iluminan con una linterna, casi aterrorizados, el final de la misma, sin percatarse de que un tentáculo gigante sube la escalera hacia ellos. Diseñada por Tom Sullivan, tengo que reconocer que esta portada es magnética. Vamos, a mí me la ha parecido siempre. Siempre que veo esa portada me transporta rápidamente a... Sí, el dibujo tiene ese aire de esa estética pulp de los años 20, de esas aventuras extrañas y esos relatos oscuros, esas revistas que había dedicadas también al mundo del oculto, todos tenían esa estética de el típico investigador mirando de perfil con el brazo haciendo una V y la pistola levantada, y ese aire retro. Sí. ¿Tony? Sí, sí, no, que os oigo. ¿Has comido el croissant o no? No, ya estoy, ya estoy. ¿Cuándo? Es que no hemos escuchado el eructo. Es que me lo habéis, joder, entrecortado. Bueno, en la llamada de Tulu, los jugadores, también llamados investigadores, se enfrentan a situaciones donde los mitos están presentes, los mitos de Tulu, ¿de acuerdo? Los investigadores actúan y toman decisiones, y el máster aquí es llamado guardián de los arcanos, que es el director de juego. En fin, ¿qué necesitamos para jugar a la llamada de Tulu? Pues dados, para empezar, dados. Sobre todo, dado de 4, dado de 6, dado de 8 y dado de 10. Aunque también es recomendable tener el dado de 12 y dado de 20. Vamos, tener todos los dados. Aunque que voy a explicar a un rolero si no tiene esos dados. Vamos, esos dados y más. Fotocopias de la hoja de personaje y tira para adelante. Y un lápiz. Qué tiempos, ¿no? en los que podías jugar con eso y no te tenías que enchufar a... Y sacaron muchos módulos también, ¿no? Un montón. Cierto, tiene una colección extensa. Lo que pasa es que daría para hacer tres programas. Si pudiéramos hablar de la llamada de Tulu, ¿no? Yo básicamente me voy a basar en lo que es el libro original, ¿de acuerdo? Y poco más. Una pregunta, Pablo. En el libro original, ¿cuántas aventuras vienen? Ahí voy. Si me esperas unos minutos, ahora lo vas a ver. Ah, sí, sí, vale. Voy a empezar desde el principio. Es un buen sitio para empezar, ¿eh? Sí, es una redundancia mía, ¿eh? La creación del personaje es sencilla, ¿vale? O sea, fuerza, constitución, destreza, educación, tamaño, apariencia, poder, inteligencia, se determinan pues tirando dados de 6, ¿vale? 3 dados de 6, salvo inteligencia y tamaño, que eran 2 dados de 6 más 6. Pero bueno, básicamente lo que queríamos sacar es una media en características, que es de 10 o 11, más o menos es lo que se solía sacar en esos dados, ¿no? Más de 10 o 11 estaba por encima de la media, y o menos, pues menos, ¿de acuerdo? Conceptos como idea y suerte se extraen de multiplicar por 5 inteligencia y poder, con que obtenemos una tirada de porcentaje. El porcentaje en la llamada de Tulu es muy importante, ¿de acuerdo? Funciona la gran mayoría con porcentajes. Si tenemos un 50% entre par, pues necesitaremos sacar por debajo, con los dados de 10, sacar esa tirada de porcentaje para, pues digamos, superar esa tirada, ¿no? El punto de juego te dice, oye, mira, tienes que trepar estos 6 metros, pero hay poco donde agarrarse, necesitas una tirada de trepar. Si la superas, pues treparás, y si no, pues posiblemente te pegues el piñazo, ¿vale? Pero bueno, esto es algo muy básico de los juegos de rol. Que por cierto, David, Tony, ¿sí? Estoy explicando el juego sin explicar lo que es un juego de rol. Esto, el que esté escuchando esto, supongo que no lo necesita, ¿verdad? Digo yo. Yo creo no. Que no cabe la introducción esa que venía al principio de todos esos juegos de rol. De ¿qué es un juego de rol? Sí. No, es el que esté escuchando esto debe saber de sobras. Y si no, Google, Wikipedia, juego de rol y ya está. Exacto. Uno de los puntos fuertes del juego, y que creo que es el más importante, es la cordura, que fue un hecho innovador dentro de los juegos de rol. Todos los personajes están normalmente sanos, mentalmente sanos desde el principio. Cuerdos. Pero ¿cómo hacía el juego Sandy Peterson? ¿Cómo creó esto, no? Bien, él interpretaba que un personaje... De su cordura deriva del poder. ¿El poder qué es? Una persona tiene unas habilidades que se llama poder, y el poder es la voluntad. Yo siempre lo he interpretado como cuanto más poder tienes, más voluntad, ¿de acuerdo? Y de ahí sacaba la cordura. Quiero decir, cuanto más altos es tu voluntad o tu poder, cordura tienes. Por ejemplo, de todas maneras, yo no estoy de acuerdo. Dale, esto será discutido en otro podcast. No me digo, David, ¿por qué? ¿Por qué? Hombre, porque hay que pensar que lo que es, si tú consideras como, has dicho que el poder sí equivale a la voluntad de alguien, ¿no? Pero quiero decir, con voluntad se puede entender también como la obstinación o la fe, ¿no? Sí, quizás. Claro, el seguidor más radical de, por ejemplo, una deidad o cualquier dios de los mitos podía ser, o sea, podía llegar a morir por su dios. O sea, tenía una fe ciega, tenía una voluntad inquebrantable en ese aspecto. Y está justo en el lado contrario. Sí, pero esos personajes tenían cordura cero. Por lo tanto, ya no eran conscientes de lo que hacían. Estaban totalmente locos. Me refiero que Sandy Peterson creó el poder y no solamente lo hizo con cordura, sino lo hizo también derivar la suerte del personaje. Un personaje cuanto más poder tenía, también tenía más suerte. ¿Qué es la suerte? Pues él interpretó que la suerte la tiene el que se la busca, ¿vale? Y cuanto más poder tienes, más suerte tienes y por tanto puedes salir airoso en circunstancias en que la necesitas, ¿vale? Es una, vamos a ver, es mi humilde opinión sobre esta característica, ¿vale? Se ha escrito mucho sobre la habilidad de poder, porque es cierto también que en la llamada de Tulu el poder también es algo diferente. No está en Dungeons and Dragons, no existe esta capacidad de poder en sí, ¿vale? Sí, eso es algo muy abstracto. Y el saber también, ¿no? Cuando tienes más conocimientos de los mitos, pues menos posibilidades de volverte loco, digo yo. Bueno, la cordura se extraía de multiplicar por 5 el poder. Es cierto que cuando aprendías los mitos de Tulu, cuanto más porcentaje en mitos tenías porque más conocías, menos máximo de cordura podías llegar. No. Por lo tanto, es imposible una persona que dominara los mitos y que estuviese cuerda. Claro. El terror de conocer todo lo que existe a nuestro alrededor era tan grande que no nos permitía vivir cuerdos, ¿vale? Y esto es lo que Lovecraft, pues, también en sus relatos, pues hacía. Ningún personaje que viera cosas extrañas acababa viendo el coco. No. De hecho, en la llamada de Tulu es más fácil acabar loco que te mate. Pues sí, eso es verdad. A mí me pasó más de una vez. Sí, era lo normal. Sí. Vale. Y luego, además, ¿cómo determinaba Sandy Peterson en el juego de rol? ¿Cómo determina cuando acabas loco? Bueno, pues depende. Si no es lo mismo ver un cadáver de una viejecita en su cama que ver una cabeza rodando hasta tus pies con las cuencas vacías. ¿Vale? Está claro que ver algo también de algún ser de la mitología de Lovecraft da mucho miedito. ¿Vale? O sea, tenías que hacer una tirada de cordura y si no la superabas, tenías una pérdida de cordura. Esa pérdida de cordura podía limitarse simplemente a vomitar o a quedarte blanco o ser más extremo y quedarte en posición fetal, desmayarte, acabar paranoico, ¿vale? Y en unas determinadas duraciones que también estaban marcadas en el juego. A veces te tirabas desde unos asaltos hasta incluso días. ¿Vale? Sí, sí. Era fácil y además tú tenías un máximo de cordura. Por ejemplo, si tienes poder 12, tenías una cordura de 60, pero si perdías el 20% de esos 60 puntos en menos de una hora, también acababas loco, sin necesidad de que llegara a cero. ¿Vale? Por un shock, ¿no? Era como has recibido un shock. Ya, o sea, demasiadas situaciones complicadas en muy poco tiempo para asimilar al cerebro, ¿no? Había un problema en los años 20. Esto de los hospitales psiquiátricos, el psicólogo... Esto no. Ahí había manicomios y se llamaban manicomios. Y en aquella época eran poco más que jaulas para tarados. ¿Vale? Sí, donde... sí, se practicaban... Sí. Cuando él estaba muy mal, se le hacía una lobotomía y ya está. Aquí te clavo este clavo en el cerebro y simplemente, pues en vez de estar totalmente loco, pues te dedicabas a estar en un rincón babeando. Sí, eran como cárceles, ¿no? Se puede decir, ¿no? Sí, un lugar para tener a gente apartada de la sociedad. Sí, la psiquiatría, la psicología, pues se encontraba en pañales, ¿no? Y esto se hace muy patente dentro de la llamada de Tulu, como ya he comentado, que era muy fácil acabar tarumba. Dentro del juego original podemos encontrar diversas aventuras ya míticas. Por ejemplo, El Loco. El Loco, que trata sobre un viejo huraño que vive encima de una montaña de un pueblo llamado Vermont y que ataca disparándole al cartero. ¿Vale? La gente cree que se ha vuelto loco y los intérpretes e investigadores acudirán a ver qué sucede. ¿Vale? Esta es una de las aventuras básicas de ese libro que después con los años te das cuenta de que no es tan importante desarrollar una aventura cuando había más imaginación. Si os fijáis en el juego, información para el jugador, hay tres líneas Ahora es impensable ver un módulo de un juego de rol donde básicamente la información para los investigadores no esté súper desglosada, información por aquí, información por allá. O sea, se requería de imaginación, de mucha imaginación, para empezar. No sé si estáis de acuerdo en esto. Sí, sí, eso es así. Eso es así. Ahora está todo mucho más mascado y todo viene mucho más detallado, incluso ya en los propios módulos, por ejemplo, de Dungeons and Dragons de tercera edición, que tampoco es que fueran muy mucho más allá en el tiempo, pero sí que son posteriores. Todo está mucho más detallado y había párrafos que directamente podías leer directamente a los jugadores como información, y la verdad es que el trabajo de inventiva y de pensar era menor. Luego también aparece la casa Brockford, donde un rico armador pues no está contento con su nueva casa de recreo en la costa de Maine y desea que los investigadores acudan para averiguar unos extraños ruidos que proceden del subsuelo. Cerca de la costa, ruidos en el subsuelo. Sí, aún no se puede imaginar el que ya. También, apunta pala, ¿no? Efectivamente. Persiguiendo papeles donde un tal Thomas Kimball contrata a los investigadores para que porque alguien ha entrado en su casa y ha robado 5 de los libros preferidos de su tío. Ahí sale jugado yo. Sí, que solamente él consideraba útiles. Pero como su tío Douglas Kimball ha desaparecido hace un año, desea que también se le encuentre, si es posible. Se ha jugado, ¿te acuerdas? Sí. Hace tiempo, ¿eh, David? Sí, sí, hace mucho tiempo. Recuerdo vagamente el nombre de Kimball, Kimball, pero poca cosa más. Creo que lo ha jugado conmigo, seguro. Sí, seguro. Sí. La última que jugamos no fue la de la trompeta de hueso, algo así, ¿no? Ah, aquella de basada en... Es una aventura de Nueva Orleans, sobre, sí. Donde había, sí, algo relacionado con un señor que se había muerto y zombies, sí, algo así. Esta es que yo la lié en el funeral, ¿no os acordáis? Sí, sí, sí, sí, sí. Un funeral de negros con un blanco liándola, sí. Eso fue un desastre. ¿Cómo se llama esa aventura? ¿Cómo se llamaba? Pues mira, es que me has pillado, pero vamos, en fuera de juego. Pero la he dirigido y sí, además era una banda de jazz. Sí. Era muy relacionada con el mundo negro, negros y tal, del jazz. Sí, sí. Y donde bueno, sucedían extrañas circunstancias, sobre todo con un instrumento, con una trompeta. Pero es que estamos hablando de hace muchos años, ¿eh? De verdad. Sí, sí. Corramos un tupido velo y sigamos con problemas. Sí, sí, sí. Otra aventura que había allí era, no sé si os acordáis, el rescate, ¿vale? El rescate es un amigo de algún investigador se entera de la muerte de un amigo llamado Rogers Whittaker en extrañas condiciones, y los intrépidos y odiosos jugadores o investigadores lo resolverán o no. Aquí será difícil que os acordéis, pero era básicamente basada en hombres lobo. Yo no la recuerdo. El rescate es terror que también Pablo. Sí, no, que también ahora que dices esto, también hay un poquito de a veces de terror gótico, ¿eh? Sí, lo hay. De hecho, exacto, de hecho en el rescate lo es, y otra más que ahora iré, también lo es. Luego estaba El secreto de Castro Negro, que a 60 kilómetros de Silver City, en Nuevo México, se encuentra el pueblo de Castro Negro, donde habita una maldición. ¿Salvarán el pueblo a los investigadores? Aquí se mezcla un poquito de todo. Aquí hay tiros. Aquí hay criaturas, aquí hay un poquito variadito. No me acabo de gustar nunca esta aventura, de todas maneras. Por eso creo que ni la dirigí. No, yo no me suena para nada, ¿eh? Es que no me gustó. De hecho, la he vuelto a leer y me sigue sin gustar después de 20 años, o sea que es así. Sí, es que de mitos tiene poca esta, me parece. Sí, ¿no? Sí, pues más que... mitos y galletas que otra cosa. Sí, sí. Y he querido dejar para el final, y esto ya es que con mi corazoncito aquí, es la casa Corbett. O sea... La he dejado para el final. Un clasicazo. Sí, sí. Pero es que es la primera aventura del juego. Y para mí la mejor. Y es la más sencilla, que tiene dos hojas, amigos. Dos hojas. Dos, joder. Sí, dos o tres máximo. Es que dos y media. Pero es que el terror que puedes pasar con un buen guardián de los arcanos es tremendo, ¿eh? No, y si encima te lees la narrativa, o sea, las novelas, ¿no? Sí. Mucho mejor, ¿no? O sea, ayuda, ayuda. Es en 1920, pues se solicita a los investigadores unos extraños sucesos que suceden en una mansión, ¿no? El propietario dice que la anterior familia murió en extrañas circunstancias y en la casa, pues, se escuchan ruidos extraños por toda la casa, y dicho propietario quiere que se averigüe qué sucede y si está la casa encantada, pues que se tomen las medidas oportunas, ¿vale? Y paga mucho dinero a los investigadores para que lo hagan, ¿vale? Recuerdo esta partida, básicamente hay un cuchillo que vuela solamente cuando estás en el sótano, una casa que una cama que se llega a mover en un y un que te puede empujar por una ventana. Exacto. Y abajo hay un zombie. Un zombie. Es que claro, lo dices ahora y dices un zombie. Sí. Si tú ves Walking Dead y salen 70 así en medio metraje. Y aquí ves un zombie, pero en aquella dirigiendo esa partida y solamente ese zombie era capaz vamos, de ser terrorífico. No. David la has jugado seguro esta partida y la sí, has dirigido. Sí, sí, sí. Sí que la he jugado. Dirigir no la he dirigido, pero me la leí hace poco. Uh-huh. Y la verdad es que la recuerdo muy bien. Es una aventura muy... Es cortita, pero realmente es brutal. A mí me gustó mucho. Y Tony, sí. ¿Tú lo recuerdas? ¿Has podido... Sí, que había que hacer una invocación en la cocina. Bueno, no me acuerdo, algo así. Puede ser. ¿No? Había que expulsar al zombie. Vale, pero, sí, sí. Pero no se la reventemos a no, si alguien... No. Yo creo que vale la pena jugar La Casa Corbett. Si nunca has jugado a La Llamada de Tulu, empezar con esta aventura, creo que es la más sencilla y la que más chicha da, ¿eh? para divertirte y para hacer que se diviertan los pues todos los jugadores y el guardián. Y bueno, esta es La Llamada de Tulu, así muy por encima. De verdad quedaría para un programa o dos hablar solamente de este juego, ¿vale? Pero sí que querido, solamente queremos en el laberinto del primigenio, lo que queremos es que, bueno, dar un repaso por encima y que cada programa hagamos lo mismo de un juego de rol diferente, ¿no? ¿Qué os parece? A mí, sí. Fantástico. Perfecto. Muy bonito todo. Y así que, bueno, después de esto vamos a tomarnos un minutito de descanso. Venga. Sí, luego podemos hablar de pelis, ¿no? Sí, o otras cosas. Hay de todo aquí. Venga, va. Venga, hasta ahora. Adiós. Mark, ¿quieres probar un juego de mesa nuevo que me acabo de traer de la tienda? Es súper chulo, salen zombies y llevas un muñeco y tienes que disparar y tirar los dados y miras a ver cuántos zombies y todo eso, matas y es súper guay. No, David, estoy jugando a duelo por equipos y cuando acabe la partida me subiré a Prestigio 2 nivel 1. Desde luego esta juventud no hay quien la entienda, ¿eh? Hablan en un idioma que es incomprensible para mí. En fin, voy a dejar este juego por aquí aparcado porque parece que no le voy a dar uso en mucho tiempo. Voy a ver que me han dicho que hay un podcast que es la bomba, que se llama El Laberinto del Primigenio, que eso seguro que me va a entretener. Es un podcast donde hablan de películas de terror, de ciencia ficción y de fantasía, que hablan sobre juegos de mesa americanos súper guapos y que también tratan sobre juegos de rol viejunos, de esos que jugábamos cuando éramos unos peques. Voy a ver si lo encuentro. El Laberinto del Primigenio, me han dicho que está en iTunes, que está en iVoox, que tiene Facebook, que tiene Twitter, que tiene de todo, de todo. Bueno, en mi sección de hoy, que toca las peliculitas, os voy a hablar de algo que tiene relación, mucha relación con el monográfico que estamos tratando, que es un film basado en un relato de Lovecraft. Como bien os ha adelantado Pablo al principio, se trata de Dagon, una película que se llama Dagon, la secta del mar. No, a muchos de vosotros no os sonará. ¿Vosotros la habéis visto? Yo sí. Sí, claro. Dos veces. Dos veces, ¿eh? Es un peliculón. Es un peliculón. Esta película, sí, estuvo rodada en el año 2001. Es una película de terror que es de serie B, no nos engañemos, que fue dirigida por Stuart Gordon, que es conocido por otros films como Reanimator, que seguro que os suenan, ¿verdad? Sí, sí. Sí, sí, sí. Y su secuela, que se llamaba Resonator, que esa fue bastante peor. Sí. Y también dirigió otra película que os sorprenderá, que es Fortaleza Infernal, que fue protagonizada por el señor el amigo Bizco, protagonista de Los Inmortales, Christopher Lambert. Qué malo es ese actor. Sí, de los peores actores que he visto, vamos. Sí, sí, tiene una mirada de ternura. Sí. Es porque es Bizco. No, y encima la risa floja que tiene, pues ya ves. Sí, sí, sí. Pero bueno, la peli, bueno, pues tampoco era gran cosa. No. Y bueno, la película, la que hoy nos atañe, Dagon, estaba protagonizada por un actor que se llamaba Ezra Godden, que no lo conocía ni en su casa, no ha hecho ninguna película que yo conozca, y una insulsa pero exuberante Raquel Meroño, que la recordaréis por Al salir de clase. Exactamente. Una rubita así. Yo no veía esas cosas, ¿eh? No. Por cierto, David, esta chica ¿Ha presentado algún concurso por televisión, algo de esto? Sí, ha presentado concurso también. Ha sido actriz sí. y presentadora. Lo que pasa es que no sé qué concurso ha presentado. ¿Tú lo sabes? Yo es que la tengo más en mente de algo, de un concurso, un programa sí. de televisión. Pero era rubia, ¿no? Era rubia. Sí, es rubia. A mí me sonaba un montón, pero no, yo también me imaginaba que en la tele había salido, pero no lo ubico, la verdad. Sí, presentaba algún concurso, algún programa de televisión. Sí, sí, algo de esto. Bueno, sí. Buscar en Google Raquel Meroño y enseguida pues sabéis. Sí. Y las rimas fáciles os las dejáis. Claro, sí, claro. Sí. Bueno, sí. También salían una actriz secundaria. ¿Quién fuera la Aragón, eh? Ah, sí, amigos, sí. Luego lo sabréis porque se comentaría, claro. Tony. Sí. Pues cuenta con una secundaria como Macarena Gómez, que es una chica que tiene un rostro muy particular, es monilla, y ha salido también en muchas películas de género. Y Paco Rabal. Y sí, habéis escuchado bien. Paco Rabal sale en esta película. El gran Paco Rabal. Su última película, creo que fue. Sí, ¿no? Fue su última película, exactamente. La peli fue un producto de la ya desaparecida productora Fantastic Factory, ¿vale? De la que os debo hablar antes de entrar en detalles de la película, para entrar un poquito en antecedentes. Fantastic Factory fue una productora de cine fantástico y de terror española que fue creada como una subsidiaria de la productora Filmax. Que muchos os sonará de ver la película y que salga el Filmax presenta. Sí, Fernando Estés o cosas de estas, sí. Sí, claro. Vale, si os hablo... Romero, además, es Constantino Romero el que lo dice. Sí. Si os hablo en pasado de ella es porque ya desapareció. En mayo de 2007 cesó su actividad. Pero en 7 años de vida que tuvo la productora hicieron 9 películas. Con algunas con no mucho éxito en taquilla. Y tuvieron, perdona, y tuvieron más éxito fuera de España que en España. Sí, de hecho, es que iban orientadas precisamente a eso, a que las películas tuvieran una proyección internacional, ¿vale? Las películas que hicieron fueron, ahora os las relaciono, fueron Faust, La venganza está en la sangre, que fue una mezcla entre Spawn y El cuervo, una peli bastante rara. Arácnid, que es una peli de arañas en la que sale Neus Asensi, que es un truño como un puño. Es sí, realmente... es horrorosa. Yo no la he visto. Es peor que mala, pues mira, eso que te ahorras. Yo me la puse y la puse en 2x2 de velocidad para... y te enteraste igual, ¿verdad? Y me enteré igual de la película. No, pues, es realmente es penosa. Después Dagon, que es la película que nos atañe. Darnes, que es muy buena película. Buena, sí, sí. Sí, esta sí la he visto. Sí, Roma Santa, que es una película basada en una leyenda de un hombre lobo en Galicia. ¿Y no sale la pata aquí? Sí, sale la pata aquí, efectivamente. Aquí me acuerdo por eso, amigo. Sí, yo últimamente, esta película hace poco que la dieron en la tele, ¿eh? Roma Santa. Está como eso, sí, la bataca. Sí, sí. Yo la vi y vamos, muy lenta y muy... Sí, pero bueno, se puede ver, ¿eh? Se puede ver. Sí, pero claro, es que es como el misterio de Calenda. Dice, ¿dónde están los hombres lobo? ¿Dónde están? Sí, exacto. Es que, ¿sabes? Yo solo miraba la pataca y pasaba las escenas. Vale, después hicieron una secuela que fue bastante penosa también de Reanimator, que se llamaba Beyond Reanimator. Luego otra de una especie de cyborg perro zombie malísima que se llamaba Rottweiler. Por favor, no la veáis. Por perro, por. Sí. Yo con la carátula ya me bastó. O sea, es que no la veáis, de verdad. Sí. Casi estaba a punto de saltármela. Bueno, otra que se llamaba La monja, que era una especie de una película de slasher, o sea, de una monja que va matando chicos y chicas jóvenes. ¿Vale? Y otra que se llama Bajo aguas tranquilas. ¿Vale? Estas son todas las películas que produjo. Para mí, desde luego, las más destacadas son Darnes, sí, Roma Santa y Dagon. Yo me quedo con esas tres. Sí. Lo que tenía de particular, como bien apuntaba Tony, Fantastic Factory, es que rodaba sus películas en inglés, porque precisamente eso, intentaba vender el producto también fuera de España, que es una iniciativa interesante y que se sale un poco de lo que es la producción típica de películas españolas que son rodadas en castellano y para el mercado pues español y latino, supongo. Vale. Fantastic Factory, en mi opinión, ha sido un poco la culpable de resurgir el género de fantaterror en España. ¿Vale? Ha conseguido la consagración de directores como, por ejemplo, Jaume Balagueró y Paco Plaza, que son, seguramente sonarán, porque son los directores de la saga de películas Rec, ¿vale? Que supongo que habréis visto. Sí. Pero bueno, vamos a entrar en materia, que es lo que realmente nos interesa hoy, que es Dagon, la secta del mar. ¿Vale? Para aquellos que no hayan visto la película, que supongo que será mucho, porque la película tampoco es que fuera muy conocida. Primero hablaremos de ella sin hacer spoilers, y después, cuando hablemos sobre lo que nos ha parecido y las curiosidades, pues ya os avisamos, y si no queréis que os destripe una película, pues dejad de escuchar, y ya está. Y por cierto, David, y perdona, tendrías que decir por qué Dagon. ¿Por qué Dagon? Dagon... Luego lo comento, vale. Porque el título engaña un poco. Sí, sí. Engaña y no engaña, ¿vale? Dagon es una peli basada en un relato de Lovecraft, ¿vale? Uh-huh. Sin haber leído la sinopsis, lo primero que se te viene a la cabeza es que está basada en el relato del mismo nombre, porque hay un relato de Lovecraft que se llama Dagon también. Sí. Pero no. La película realmente está basada en un relato que es La sombra sobre Innsmouth. Me suena a mí de algo... ¿Sí? ¿Te suena de algo, sí, verdad? Sí, sí, sí. ¿Vale? Ese relato fue publicado en 1936, ¿vale? Mouth significa boca, ¿no? Innsmouth, exactamente. Mouth significa boca en inglés. Es una de las curiosidades, ¿sí? Ahí va, ¿eh? Ya sabes por qué lo digo, ¿no? Esas clases particulares te funcionan. Has estado fino. Le queda un poco la peli así, sin entrar mucho en spoilers, ¿vale? Pues uno es una joven pareja que van con otro matrimonio, que son socios de una empresa, que se supone que la empresa, no dicen qué es, pero es una empresa de éxito, y están celebrando el éxito de esa empresa viajando en su yate. Están cerca de la costa gallega, cuando de repente una tormenta hace encallar el barco en un arrecife, una tormenta que se desata así, un poco porque sí, muy repentina. La joven pareja, que son Ezra Godden, del que os he hablado ya, y Raquel Meroño, van a la costa a pedir ayuda a un pequeño pueblo pesquero con un bote salvavidas. Y en un principio el pueblo parece desierto, pero poco después los extraños habitantes empiezan a aparecer ofreciendo ayuda a estos jóvenes náufragos. Pero no todo es lo que parece. El culto a un dios sombrío domina este pueblo y a sus habitantes. Y lo que encontrarán pues, en el pueblo, pues precisamente no será ayuda. La película pues contó con un presupuesto de unos 5 millones de euros. Y para ser un film de serie B, tenía unos efectos que de maquillaje y algo de infografía que realmente pues se podía ver más o menos. ¿Qué, a vosotros qué os parece la película? Lo que se ve muy bien, ¿eh? Y sin más y menos, está muy bien, ¿eh? A mí me sorprendió mucho. El maquillaje es perfecto, ¿eh? de los pueblerinos. Sí. Y la infografía que hay, que es poca, pero la que hay es muy correcta. Sí. Y la música también tiene en algunas escenas. La banda sonora tiene unos puntos de Tulu, o sea, de no sí. sé, que está bien conseguida. Bien ambientada. Sí, la música le gana mucho a la película. También es que todo el rato hay agua. Exactamente, la atmósfera precisamente es fría. Es muy agobiante. Sí. Están rodeadas de agua, lluvia, oscuridad. Sí. Eso acompaña muy bien a la película. ¿Vale? Si bien hay que advertir a los que sean sensibles que tiene alguna escenilla un poco gore, ¿eh? Sí, ¿vale? Sí. Tampoco son muchas, pero alguna hay, no es el tipo de película, pero desde luego tiene alguna escena con su rollo gore. Vale, resumiendo, sí. Es una peli recomendada para los amantes de Lovecraft y en general a los aficionados a las películas de género, ¿vale? Es quizás de lo mejorcito que hizo Fantastic Factory y una de las mejores adaptaciones de los mitos de Tulu. Sí. ¿Cierto? Y cabe destacar la sudadera del protagonista, ¿eh? Oh, Miskatonic. Qué buena, la verdad. Sí, en una universidad, por cierto, que no existe. No, o sea, que la gente cree que sí, que no existe Miskatonic, que no. Pero no. Lo que me gustó mucho es al principio de la película, cuando llegan al embarcadero. Hablando de ella sin spoilers, ¿eh? Sí, sí, sí, exactamente. Es que cuando llegan al embarcadero, justo ahora principio... cuenta al final. No, pero que al principio del embarcadero lo que me gustó mucho fue la caracterización de los dos profundos que van en la barca. ¿Qué profundo? Pero no digas profundo, eso se puede decir, profundo. ¿Se puede decir? No es un profundo. Bueno, sí, sí. Bueno, se puede decir, ¿no? Es un, ¿no? Sí, unos bichillos. Unos bichillos. No sé, estaban, vamos, por el poco maquillaje que llevaban, cada vez que es algo que no es humano. Bueno, yo creo que hay algo que no es normal. Están en proceso, digamos que en proceso, muchos aldeanos de esta aldea, porque no llega ni a pueblo, aldea, están en ese proceso, ¿no? Lovecraft relataba que había personas que sí que se podían relacionar con lo que tú comentas, con profundos, pero que el cambio no era, no te convertías en profundo del día de la mañana, sino que hay un proceso ¿vale? Donde sí que empiezas a tener pues características de pescado. Vamos, poco a poco, ¿no? ¿Verdad? Pero bueno, bueno, como decía nuestra querida Mayra Gómez Kemp, hasta aquí puedo leer. Y cualquier otra cosa que ya digamos de más sobre el argumento puede ser un spoiler. Por lo tanto, si queréis verlo algún día, os recomiendo que os saltéis lo que vamos a hablar ahora y que veáis la película. Y una vez vista la película, pues si queréis escucharlo, lo escucháis. Y si lo queréis, bueno, escucharlo de todas maneras, pues vosotros mismos, ¿eh? Y pues eso. Ahora, pues sí, vamos a hablar con spoilers. Vamos a refrescarnos un poquito la memoria de los que la hayan visto la película. Pues la película, si la tenéis olvidada, el pueblo al que llegan a pedir ayuda se llama Imboca, ¿vale? Está bajo el dominio de la familia Cambarro, que son sacerdotes del dios Dagon, ¿vale? Y debido a este culto, los habitantes del pueblo se están convirtiendo en profundos. Estos tienen la costumbre de acabar con los visitantes masculinos del pueblo y las féminas son ofrecidas a Dagon para que se las tire y hacer más profunditos. Exactamente. ¿Eh? La chica, que es Raquel Meroño, es secuestrada en el pueblo para que se la trajine el poderoso Dagon. Y su novio, que es el Esragoden este, que tiene una cara de pánfilo que... Me la has quitado de la boca, te juro que era ¿qué iba a decir ahora, David? A mí ese tío me hacía peguera, o sea, es que... Sí, realmente sí. Daba ganas de que se lo comiera. No he visto tío tan torpe en mi vida actuando, o sea, es que además sobreactúa y todo, o sea, no... Pues el Esragoden este la busca y es... Básicamente se pasa media película perseguido por los habitantes de Imboca. Sí. ¿Vale? En su ida, pues se encuentra con Ezequiel, que es el marinero interpretado por Paco Rabal, que es el único humano que vive en el pueblo y que ayuda al protagonista pues a huir, pero fracasan y son capturados. Sí. Ya en la parte final, están ofreciendo en sacrificio a Dagon a la chica, sin que lo puedan evitar. Y Paul, que es el protagonista, el nombre del personaje protagonista, por Esragoden, descubre por voz de la sacerdotisa, que se llama Uxía, que es la interpretada por Macarena Gómez, que es su hermano, y por lo tanto es también uno de ellos. Ah. Eso es, en resumidas cuentas, Dagon, la seta del mal. Su hermanastro, creo, ¿no? No. Bueno, sí, no lo sé si es hermano. Son familia. Sí, son familia, eso sí. Hermanos o hermanastros. Sí. El padre es un señor con cara de calamar. Uh-huh. Que le dice que es su hijo y además pues quiere tener una especie de relación incestuosa porque la tal Macarena esta quiere que sea su novio, sea su pareja y vivir juntos y tener más profunditos. En fin. Que de cintura para arriba está muy buena. Sí, pero luego tenía unas patas de pulpo a feira que no veas. Sí, ya ves. Bueno. Quería comentar alguna cosita que he visto sobre la película, ¿vale? Que me ha llamado la atención y tal, ¿vale? Todos los habitantes de Imboca, ¿vale? Son seres conocidos como profundos, ¿vale? Según los mitos de Tulu. La caracterización, lo que hemos dicho antes de la caracterización de los habitantes de Imboca está bastante bien conseguida para mí, ¿vale? Todos tienen algún rasgo de pez, está bien logrado. Alguien tiene agallas, otro, si os fijáis, son muy pálidos. Ojos de pez. Tiene ojos de pez, no parpadean, o sea, fijaros de verdad en por ejemplo el primer ser que se encuentra que les ayuda, que es un cura, cuando habla con ellos es que no parpadea en ningún momento, tiene los ojos ahí abiertos como si fuera un pez. Sí. ¿Vale? Ezequiel, que es el personaje interpretado por Paco Rabal, que es el marinero loco y borracho, tiene un par de frases que son buenas, como por ejemplo dice: "Nadie se va de Imboca. Muchos vienen, pero nadie se van". Sí. O tiene otra frase que dice: "Se la ha follado". Sí, sí, de verdad. Sí. Dice así, tal cual, ¿eh? Cuando, refiriéndose a la novia del socio del protagonista, que es capturada y que el señor Dagon pues, se pasa por la piedra. ¿Vale? Hay alguna escena un poco tonta, si es verdad que el guión hace aguas en un par de sitios, como por ejemplo... La que intenta robar un coche. Ah, ahí me reí haciéndole el puente, ¿vale? Intenta hacer el puente. Arranca los cables del contacto y no lo consigue, ¿vale? Pero es que luego roba la llave, la mete y lo arranca. A ver cómo lo ves. No, pero bueno. Arranca los cables. Es imposible. Es imposible arrancar un coche. ¿Te acuerdas? Arranca los cables, los cruza y suena el claxon. Sí, no, es eso. Y se acercan todos. Claro. Sí. Y luego tiene otra, que es cuando está en el hotel y ve que en la puerta falta la cerradura. Ah, sí, sí. Y están todos los zombies ahí a punto de los zombies, perdón, todos los profundos intentando entrar, y el señor no se le ocurre, hay otra puerta con otra cerradura que la del baño. Pues en vez de coger y encerrarse en la puerta del baño, lo que el señor hace es se dedica a desmontar la cerradura de la puerta del baño para montarla en la puerta de entrada. Un pestillito de mierda. Porque sí, es un pestillito, vamos, y, en fin, eso es un poco tonto. Sí, sí. Y ahora hablando del tema del gore, la escena de la que estamos hablando, la más gore de la película, es, no sé si la recordáis, es en la que se le arranca la piel de la cara a Ezequiel. ¿Vale? Que le cogen y le recortan la cara y se la arrancan así a los salvajes. De hecho, tienen los profundos una colección de caras arrancadas que los que se ve que se van transformando mucho se van poniendo encima, aunque sí, realmente es un camuflaje de mierda porque se ve a la legua que... Sí, que no son. No lo son. Vale, para mí, una de las mejores interpretaciones es la que hace de la sacerdotisa Uxía, la de Macarena Gómez. Sí. ¿Vale? Que es la chica que es la sacerdotisa de Dagon, que es la que hace... Estoy de acuerdo, es la mejor, sí. El reverendo no me gusta también, ¿eh? Me gusta. ¿La de? El que hace de cura. El que hace de cura, sí, está bien. Pero, sí. Sí, porque bueno, tiene quizás donde más se le ve, quizás es en el trocito ese que está en la escena donde claro, el marinero Ezequiel y Paul están presos y en la que les va a cortar la cara. Sí. Tiene un poco de diálogo y al principio también cuando les va a ayudar. Exacto. ¿Vale? El final sorprende. El final de la película es sorprendente porque no te esperas que Paul pues sea un profundo, ¿vale? Te deja además me mola porque tiene ese regustillo amargo que te dejan las películas que no terminan bien, que a mí son las que me gustan, ¿vale? Sí, sí. Bueno, no termina bien, cuidado, porque el tonto se quema a lo bonzo. Dice, sí, ¿qué estás haciendo? O sea, no te quemes a lo bonzo, yo qué sé. Yo me llevo a alguien por delante en vez de quemarme a lo bonzo, no sé, el tío se quema a lo bonzo, ¿vale? Y luego... Es que muy... Claro, sí, es impactante. Y luego cae abajo y vale. Y al final, bueno, ahora lo cuenta David. Pero a mí eso de que de quemarte tú mismo, o sea, se me ocurren mil maneras mejores de morir, desde luego, que ese sufrimiento, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, en fin, el hombre estaba ya, quizás ya estaba ya sin cordura. Y por eso sí, hizo. Exacto. Sí. Ahí las has dado. Pero bueno, la película acaba pues en que el protagonista y la sirenita, que es la protagonista, la sacerdotisa Uxía, pues acaban en las profundidades con el padre Dagon bajo el mar con Bob Esponja. Sí. Ese es el fin de la película. Él totalmente quemado, que ya cuando cae sí, al agua ya tiene las agallas. Exactamente, a la altura de la costilla. Sí. A mí lo que me gustó más fue el tema este de Paco Rabal cuando le cuenta la historia del pueblo, ¿no? Está bien. Está bien contada, ¿eh? En plan Tulú así, no me gustó. Está muy bien, sí. Cuenta cuando él fue niño y cuando cómo llega ese marinero que no se sabe dónde viene a cuando todos los cristianos implantar la adoración a Dagon, cómo les engaña ofreciéndoles cómo viene ese oro del mar cuando ellos estaban totalmente sumidos en la pobreza, y claro, los marinos, o sea, la gente que vivía en el pueblo se aferran a Dagon porque les está dando de comer, les está haciendo resurgir, pero bueno, se ve que es un culto marino. Un sectario de estos jefes. Pero bueno, la película vale la pena. Sí, no, yo lo que no me gustó nada es que la película llega un momento ya, bueno, casi ni a mitad de película, ¿eh? O sea, que esto parece es una persecución que parecen más de zombies que del tema Tulu. O sea, sí, tengo que hacer un paréntesis. Mira, nos pasa eso porque estamos muy contaminados de toda la fama, digamos, ¿cómo digo? De la moda zombie, ¿eh? Ya, también creo es verdad. Pero es que es una persecución todo el rato, venga, persiguiendo. Ya no hay... Ya parece que no hay ni diálogos, o sea, no hay investigación. Es también porque se presta la historia a eso, porque en este caso esa historia es así. Es una carrera. Es una carrera. Él se ha metido en berenjenal y claro, todos los que hay allí están en su contra y no le queda más opción. No puede investigar. Lo único que puede hacer es huir, huir, huir y huir. Y cada paso que da tropiezas, que dices, por favor. Es un inútil. O sea, es que te pones de los nervios. Bueno, ahora, si queréis, os comento algunas curiosidades de la película. Vale, la película está, como ya os he dicho, está basada en la historia La sombra sobre Innsmouth. ¿Vale? Estuvo en preproducción durante 15 años la película. La idea de rodar esta peli empezó a gestarse en 1985, pero la gente, los que escribieron el guión, la presentaron en su día a una productora, pero esta les exigió que cambiaran los profundos por vampiros. Y Brian Yuzna se negó en redondo y no fue hasta el año 2001, me parece que he dicho, cuando se estrenó. ¿Vale? Menudo sacrilegio hubiese sido. Sí. Como bien habéis dicho, la camiseta protagonista Paul indica que ha sido alumno de la Universidad de Miskatonic, institución que no existe, que es inventada en los relatos de Lovecraft y que aparecen muchos de ellos. ¿Vale? La cita que aparece justo antes de los créditos finales son las últimas líneas del relato La sombra sobre Innsmouth. Dice algo aproximado a: nos sumergiremos en los negros abismos y allí, en compañía de los profundos, viviremos por siempre en un mundo de maravilla y de gloria. Los cánticos que se realizan en la ceremonia de sacrificio, ah, sí, ¿vale? Cerca de la película, que nosotros hemos intentado usar para invocar a Tulu fallando, son correctos, ¿sí? ¿No? Y a Cthulhu Fatang, aparecen en muchos de los relatos de Lovecraft también, ¿vale? Son, sí, gritados por los seguidores de los dioses antiguos y quiere decir algo así como sí, sí, y a quiere decir sí, sí, y Cthulhu Fatang significa Tulu duerme, ¿vale? Uh-huh. Como también hemos comentado antes, el nombre del pueblo es Invoca. Boca en inglés es mouth. Y con las clases de inglés de opening de Tony, llegamos a la conclusión. Si añadimos una S después de Im, nos queda la palabra Innsmouth, que es el nombre del pueblo original donde transcurre la historia de relato de Lovecraft. Casi todo el film fue rodado cámara en mano. Otra cosa es que cuando la pareja protagonista, Paul y Bárbara se llaman, se acercan al pueblo, se ven unos edificios que se aguantan sobre cuatro pilares, que son los típicos hórreos gallegos que normalmente están coronados por una cruz cristiana. Sí. ¿Vale? Para el rodaje de la película, esa cruz, o todas las cruces, de hecho, fueron sustituidas por ese tridente extraño que es el símbolo del culto a Dagon, que es lo que nosotros vemos en la película. ¿Vale? Obviamente, al acabar el rodaje, las cruces volvieron a su sitio. ¿Vale? No se quedó el sitio como un lugar de culto a Dagon. Muchos de los habitantes de Invoca tenían agallas, o no podían parpadear, o moverse con normalidad, ¿vale? Es justo así como describía Lovecraft a los habitantes de Innsmouth, ¿vale? Uh-huh. Que profundos a medio convertirse. Sí. Vale. Invoca tenía una iglesia que se llamaba la Esotérica Orden de Dagon, en lugar de la típica iglesia cristiana. Esa Esotérica Orden de Dagon es un culto ficticio que aparecía en La sombra sobre Innsmouth. El nombre de esa orden inspiró a la Esoteric Order of Dagon Amateur Press Association, toma ya, creada en 1973 y que estaba formada por escritores y estudiosos de los mitos de Tulu. Es real, esta existía. Y los relatos de Lovecraft, claro. El símbolo de la orden, que algo similar a un ojo gigante, ¿vale?, fue creado especialmente para la película. Esta fue, como también habéis dicho, la última película en la que apareció Paco Rabal. ¿Vale? Poco después de rodarla, pues murió. Y se le agradece póstumamente los créditos finales. Sí. Yo creo que muchísima gente en España, pero muchísima, y gente que le gusta el cine español, esta película es que ni sabe que existe. Bueno, ya bien la conocen. Pero porque es un producto de serie B que va dirigido pues a un público minoritario. Y luego, aparte, pues la película sí es cierto que ha tenido mucho mejor acogida en el extranjero que no en España. Sí, y más de uno entendido le dices: ¿cuál fue la última película de Paco Rabal? Y no te dirá esta, ¿eh? No, seguro. Seguro, ¿eh? Seguro. Es que, de hecho, Lovecraft no ha tenido buenas adaptaciones a nivel de cine, ¿eh? Esta es la mejor que tiene, básicamente. Sí, desde luego, de las mejores. Luego hablaré también sobre alguna adaptación así. Esta. Bueno, perdona, ¿cómo se llaman estas últimas que hicieron una secuela, una segunda parte de... La herencia Valdemar. Sí, la herencia Valdemar. Y la segunda parte, La sombra prohibida. La primera es aceptable, ¿vale? La primera es aceptable. Y está más o menos pues bien ambientadilla, ¿eh? Sí. Ah, está. Lo que sucede, David, que seguro que sabes que lo de Guillermo del Toro, ¿no? Que quería... Sí, bueno, iba a hacer una adaptación de Las mansiones de la locura, pero ha quedado la cosa, el proyecto ha sido abandonado y no se va a hacer. De momento no se va a hacer. No. No, hay una foto, la buscáis en internet, os saldrá, con Guillermo del Toro detrás, ahí, de un Tulu, ¿vale? Que tiene un Tulu, una figura delante, y él detrás así levantando los brazos. Muy graciosa, sí. Si ponéis Guillermo del Toro y La montaña de la locura, sale. Vamos, que es para tontos. Bueno, no. Sigo. Sí. El personaje interpretado por Francisco Rabal, que es Ezequiel, está basado en un marinero que se llama Zadok Allen, que era el marinero, efectivamente, el mismo papel, marinero borracho y único habitante humano de Innsmouth en el relato de Lovecraft. También aparece un coche en la película, que solo aparece un coche y es un Citroën DS Palace. Sí, señor, un coche más chico que Calleja. No es un tiburón. Sí, pero el Citroën tiburón El antiguo, pero no, sí, no, pero sí. es el nombre real del coche es un Citroën DS Palace. Lo que pasa es que todo el mundo lo conocía como Citroën Tiburón, lo cual no sé si sabéis, es un guiño al mundo marino o qué es, ¿vale? Yo creo que será lo que tú dices, ¿eh? Un guiño de al todas mundo maneras, marino. David, Tony, yo no dudaría su palabra porque tú sabes que Tony debe conocer todos los modelos de Citroën desde que nos salió Citroën, o sea. Está claro, sí. Anda que te den. Anda que te den. El chavalito. Sí. En fin. Bueno, el protagonista de la película se llama Paul Marsh. Y en el relato sobre la sombra sobre Innsmouth, la familia Marsh era la más importante del pueblo. O sea que en el relato, digamos que el equivalente a la familia Conbarro en la película era la familia Marsh en el relato de Lovecraft, que eran los que dirigían el culto a Dagon. No obstante, eso en la película que dirige el culto en la película es Cambarro, y ese nombre no es puesto por su velocidad. Por uy, ¿qué he dicho? No sé, no te he entendido. Pero ha quedado bien, ¿eh? Ha quedado bien. Sí, el nombre de la familia Cambarro no está puesto por casualidad, porque el pueblo donde se rodó la película se llama Conbarro. Ah. O sea, que realmente es un homenaje al pueblo donde se ha rodado. Al pueblo. Cambarro la familia, Conbarro el pueblo. El pueblo se puede visitar, está en la provincia de Pontevedra, y si vais, veréis que apenas ha cambiado nada. O sea, el pueblo es tal cual se ve en la peli. Es un pueblo muy pequeñito, pescador y... Es que ya te digo, o sea, cuando llueve y de noche, tiene que acojonar ir por ahí, por estas calles. Lo que o sea... pasa que, ¿cómo vieron esta gente? Porque obviamente un pueblo católico debe ser, ¿no? Porque esta fama, ¿no? Ahora, bueno, esta fama, porque también, claro, ellos no deben presumir de esta película, ¿no? No creo que hayan hecho nada especial en el pueblo, ¿no? No, realmente no. Mira, precisamente yo lo que creo que esta gente debía estar contenta porque... Si alguien lo vio, desde luego algún turista habrá ido, o por lo menos el pueblo será conocido, porque si no, dime tú a ver quién leches conoce el pueblo ese. Nadie. De la mano de Dios. Lo que pasa es que, claro, tan católico, y hay una escena que es fuerte. Vamos a ver, ahora sin entrar en religiones, pero cuando se cargan los. La Virgen y a martillazo para poder colgar. Yo me imagino que no sería la Virgen de verdad que habría ahí, sería alguna otra que hubieran construido. Exacto, iba a decir. Pero si no te imaginas, mira, ¿sabes qué? Mira, vamos a pagar 20.000 pesetas y nos vamos a cargar todo el mobiliario, las imágenes religiosas y todo lo que tengáis en la iglesia. Con la que está cayendo se cargan un Cristo, se cargan una Virgen a martillazos y dices, ¿sabes qué te quiero decir? Cuidado. Sí, yo me imagino que no. Bueno, en resumidas cuentas, a mí me ha gustado. ¿Qué queréis que os diga? O sea, a mí también me gustó. Lo que es la ambientación y el sonido, o sea, la banda sonora está muy bien. O sea, no, y Paco Rabal llena la escena cuando sale. Y todo el rato lloviendo, ¿eh? Es que menos un momento que... Pero vamos, que todo el rato se puede decir que está lloviendo y con agua. Y el sonido de las gotas, ¿eh? Está muy el sonido bien. Bueno, ahora para acabar vamos a recomendaros algunas películas basadas en los mitos de Tulu, ¿vale? Una película que me parece muy interesante y que ya está ya contando con un buen presupuesto, efectos especiales muy buenos y tintes de gran producción, que es la que hemos hablado antes, es La herencia Valdemar, ¿vale? Fue una película del año 2010 que es muy recomendable y además en la segunda parte podemos ver al gran Tulu en pantalla, sin perder la cordura, ¿eh? Yo no la he visto la segunda. La segunda película, o sea, si quitas lo de que puedes ver al gran Tulu y lo que es la... Se supone que hay una escena de invocación de él, no vale tanto como la primera. En la primera sí que puedes percibir ese ambiente de partida de Tulu con investigación, de la desaparición de un perito que va a una casa y luego la desaparición de otro perito que va a investigar por qué ha desaparecido el otro perito. El tema, no sé, es al principio es interesante, pero luego se desvirtúa un poco. Pero bueno, si eres fan, tienes que verla. Si vas más atrás en el tiempo, hasta el año 1963, hay una película que se llama El Palacio de los Espíritus. Está protagonizada por Vincent Price, ¿vale? Es cierto que la película es muy vieja, que por el título suena que está ambientada en un relato de Edgar Allan Poe, pero no es así. Es una de las más fieles adaptaciones al cine de un relato de Lovecraft, que es, en este caso, el caso de Charles Dexter Ward. Sí. ¿Vale? Y a mí no me gustó. No sé. Bueno, pues lo que pasa es que lo que tienes que poner en contexto que la peli es antigua y ya está. Sí, sí. Vale. Y por último, las mejores adaptaciones que se han hecho al cine han sido las dos películas amateurs creadas por fans, en este caso producidas por la H.P. Lovecraft Historical Society, ¿vale? La primera fue en 2005 y su título se llamaba The Call of Cthulhu, ¿vale? Sí. La película fue rodada en blanco y negro y sin sonido, ¿vale? Está basada en el relato del mismo nombre y sin esforzarnos demasiado la podéis encontrar en YouTube, ¿vale? Con subtítulos en castellano, ¿vale? Sí, la tengo, esta, la tengo, la he visto. La tenéis que ver. Es que esta película o sea, la haces con sonido así tal cual y está bien, ¿no? La verdad está muy bien, está muy bien ambientada y estaría muy bien, ¿eh? Y está hecha, es eso, que está hecha por fans, ¿eh? No es una producción de un estudio. Y la otra, más reciente, de la misma productora, es The Whisperer in Darkness, que está basada en el relato El que susurra en la oscuridad, ¿vale? También está rodada en blanco y negro, pero esta ya tiene sonido, ¿vale? Lo que sí que es verdad que esta película está en inglés, no está doblada, pero se puede encontrar con subtítulos, ¿vale? Uh-huh. Hay muchas más películas a mitad en los ritos, en los mitos de Cthulhu y en obras de Lovecraft, pero como tampoco queremos daros la brasa en exceso. ¿Y visteis la película, el remake de La Niebla? Sí, pero no es bien un no, ya, no es un, ya, no es un sí que es verdad que se ve un monstruo, pero es que con unos tentáculos que sí que puede. Momento, ¿habláis de La Niebla? Pero ¿es un relato de Stephen King o no? Sí. Entonces, sí. No, es un rato de Stephen King. Es cierto lo que dice Tony, que los seres que se ven. Exactamente, los seres son tulurianos. Salen nubes con tentáculos gigantes. Y salen migos, que se llaman, ¿no? Que son estos que vuelan, ¿no? Hombre, yo creo que más bien Stephen King lo que se basa es en un problema que hubo ahí de radioactividad, donde se crean unas criaturas. Yo no creo que fuese por los tiros de Lovecraft, ¿eh? Vamos, creo. Vamos, mi humilde opinión. Bueno, sí, pero me gustó. O sea, está. Sí. Ya no es la. No, a mí también, ¿eh? No, claro que me gustó, es que son muy buenas. Las criaturas me gustaron. O sea, está pero bueno, ahora aquí quizás si nos oxigenamos un poco y nos ponemos a hablar de juegos de mesa, ¿qué tal? Oye, que estás escuchando El Laberinto del Primigenio. Bueno, y siguiendo en El Laberinto del Primigenio y en este monográfico de H.P. Lovecraft, ahora toca el turno del juego de tablero. El Arkham Horror, ¿verdad, Tony? Pues sí, señores. Vamos a empezar con Arkham Horror, que es un juego de mesa basado en los mitos de Lovecraft, llamado Cthulhu. Y, bien, es un juego que es para de 1 a 8 jugadores, ¿eh? En su día, en la empresa Chaosium, este juego lo sacó, Arkham Horror, y fue en el año 1987, ¿vale? Exactamente fue esa fecha. Lo sacó la empresa Arkham Horror, Chaosium. Y bueno, el tablero inicial, ¿no? El de Arkham Horror, el primero, pues se puede decir que casi no tiene nada que ver con el nuevo, ¿eh? Es muy diferente, ¿no? Pero bueno, tiene su gracia, ¿no? Y los componentes, pues, son bastante cutrecillos, ¿eh? Aunque en juego en sí la mecánica viene a ser la misma, muy parecida. Es casi igual. Y bueno, es un juego pues que por internet mucha gente lo quiere pillar, pero es casi imposible. O sea, es carísimo. Un juego se va a 500, 600 euros, he visto yo por ahí. Sí. Madre mía. Sí, es un juego, pues, bueno, para mucha gente pues es una reliquia, ¿no? Tenía su encanto sobre todo por las ilustraciones, ¿eh? Estaba muy bien. Bueno, pues nada, el Arkham Horror, os digo de qué va. Bueno, es justo el Arkham Horror, pues bueno, el objetivo del juego viene a ser que una terrible criatura procedente del más allá del tiempo y el espacio, pues está despertando, ¿no? Primigenio. La duquesa de Alba. Sí. Y reanimada por los portales dimensionales, pues que están abriéndose por toda la ciudad de Arkham. Los jugadores o investigadores deben unir sus fuerzas para cerrar todos los portales antes de que el primigenio despierte. Es el objetivo del juego. Si el primigenio derrota a los jugadores, pues pierden. Toda Arkham está perdida. O sea, invadida por seres y el primigenio en adelante, ¿no? Bueno, pues los jugadores deben colaborar como equipo. O sea, esto es un juego cooperativo, ¿vale? No hay un jugador que lleve a los malos, ¿no? Es como equipo de investigadores que para cerrar pues todos los portales dimensionales y sellarlos permanentemente. O en caso de no conseguirlo, pues vencer al primigenio una vez que haya despertado de su letargo, ¿eh? O sea, digamos que hay dos maneras de ganar, ¿no? Te da esta segunda posibilidad, que es que si pierdes, o sea, pues despierta al primigenio y pues hay que matarlo, ¿no? Pues yo lo he jugado y diría que no hay ninguna manera de ganar. Tú dices que hay dos, yo digo que no hay ninguna. Es complicado, ¿eh? Yo me acuerdo y vaya tela, telita el juego. Es un juego, es muy difícil de ganar, tiene esto, ¿no? Es muy, muy tenso, ¿no? Y claro, pues normalmente la gente que juega ha perdido más que ganar partidas, ¿no? Es un reto ganar una partida al Arkham Horror. De Sí, hecho, yo doy fe. Vaya. hacen competiciones incluso de Arkham Horror y tal por la península, ¿no? Bueno, de este juego han sacado también muchísimas expansiones. Bueno, Tony, disculpa que te interrumpa. Cuando has dicho en la península es porque, vale, no sé si sabéis, ya que grabamos desde Palma de Mallorca, dos integrantes, Tony y yo, grabamos de Mallorca. Por tanto, claro, tiene el hábito de decir en la península. David España. Frost está en Barcelona, ¿vale? Por eso decimos en la península, para el que esté. Bueno, vamos. Claro, porque es que aquí, en lo que es en Palma, Mallorca, no se hace nada de esto. O sea, aquí. Exacto. Nada, perdona, Tony, sí, que era un inciso solo. Sí, aquí lo único que se hace son viajes. Ensaimadas. Exactamente. Sí, Aquí del turismo no salimos y es lo que hay. Bueno, pues nada, esto, los jugadores, pues nada, deben tener sus fuerzas para cerrar portales y tal, ¿vale? Bueno, en Arkham Horror los investigadores pues también exploran la ciudad y encuentran lugares, ¿no? Personas, criaturas, tanto sobrenaturales como mundanas. Incluso también pueden encontrar aliados. Tú puedes llevar un investigador y encontrar un aliado que viene contigo, ¿no? O sea, otro personaje, ¿no? Que también lo llevas tú. Que viene muy bien en los juegos. Lo que son muy difícil, pues es difícil en los juegos poder conseguir un aliado, Un porque PNJ. sí, porque te dan mucha ayuda, ¿no? Y es difícil conseguirlo, ¿no? Bueno, pues también a través de estas aventuras, los investigadores pues tienen que obtener pistas y recursos necesarios, ¿no? Para enfrentarte a la amenaza de los mitos y derrotarlo, ¿no? Y al principio de cada partida, los investigadores deben evitar a los monstruos que pululan por toda Arkham, ¿no? Y aparte de esto, aparte de esquivarlos, tienes que reunir armas, hechizos, pistas, ¿no? Y demás objetos necesarios para poder llevar a cabo la aventura, ¿no? Entonces, más adelante, claro, los investigadores intentarán cerrar algunos portales, ¿vale? Y sellar los más activos. Portales activos son los personajes donde entra más. Entran más bichos, se puede decir, ¿no? Lo más peligroso, vamos. Aparte, esos Sí. portales que hacen es que hacen despertar al primigenio. Se van poniendo unas fichitas al primigenio y, claro, cuanto más fichas tiene, más se está despertando, ¿no? Hasta que se completa todas las casillas de fichas que tiene el primigenio, entonces despierta, ¿no? Y se para el juego y entonces hay que pegarse con él. Bueno, el juego, pues nada, tiene los componentes del juego, pues son de una calidad lo mejor. O sea, de 1 al 10, yo pondría un 10. O sea, el cartón es de lo mejor que he visto en cartón, en juegos de mesa, porque tienen una película de tela donde los hace más. La película esta lo que hace es que evita que el cartón se llegue a doblar, ¿no? Lo hace muy resistente y las cartas también, ¿eh? O sea, de cartas hay pues más de 200 cartas. O sea, habrá en el juego unas 300 cartas. Bueno, porque 800. el juego está editado, sí, con en plan mucha calidad, debe valer una pasta, ¿no? Pero el juego ha sido unos 80 euros, Sí, ¿no? sí. El juego vale unos 80 euros. Luego tiene muchísimas expansiones en castellano, ¿no? Tenemos de expansiones, habrá ahora mismo, yo creo que habrá unas 6 o 7. Y las Sí. expansiones que supongo que añadidos al tablero no serán, ¿no? Será o sí. Sí, hay tres, hay creo que hay dos que son dos añadidos al tablero. Yo tengo una, que creo que es el horror de Miskatonic, me parece que se llama algo así, o el horror de sobre Ismuth, ahora no me acuerdo. Bueno, y es un añadido al mapa. ¡Viva la documentación! Sí, no me acuerdo qué expansión. Es que casi no lo jugué una vez y la tengo aparcada ahí, pero vamos, pero bueno, aparte de lo que es el texto de las cartas, ¿no? Y todos los personajes están basados en la novela, o sea, en la obra de Lovecraft. O sea, son los mismos personajes con los mismos nombres. Y está todo sacado, o sea, todos los textos están sacados de los relatos de Lovecraft, ¿vale? ¿Me puedes decir un personaje, Tony? ¿Cómo? ¿Pero un personaje de qué? ¿De un investigador? Sí. Sí, por ejemplo, de que sea Amanda Shape, por Ah, ejemplo. bien, bien, bien, ves, ves. ¿Eh? ¿Vale? Es una estudiante, bueno, una especie de investigadora, así de una científica de estas, y bueno. Y detrás de cada hoja de personaje hay un background, ¿no? Te explica, pues, este personaje un poquito la historia, ¿no? También está muy bien para que el que es un poco friki, que le guste leer la historia del personaje, pues viene detrás de la hoja, Su background. ¿no? ¿Eh? El background del personaje. ¿Y qué suele durar una partida del Arkham Horror? Yo mínimo 3 horitas, mínimo, ¿eh? O sea, normalmente de 4 o 5 horas dura. Está bien. Y también creo que se puede jugar en solitario, ¿verdad? Ah, sí, solitario, claro. Son las partidas. Importante. Sí, bueno, es de un 8 jugadores, ¿no? El juego recomienda para jugar entre 3 y 5. Yo no me imagino una partida de 8 jugadores, madre mía, debes tirarte Yo he media jugado, vida para jugarla. ya te digo. Una de 8 y solo una vez, y ya te digo, a mí no me gustó porque. ¿Y dónde sacaste 7 frikis más? Bueno, Ah, en el club claro. que tenemos de juegos de mesa, pues claro, hay mucha gente aficionada a esto y mira, hicimos una de 8. A mí no me gustó. Yo, 2, 3 jugadores, me encuentro que es lo mejor, de 2 a 3. Y luego lo he probado en solitario y es cuando más he disfrutado, en solitario. Sí, como otras cosas, ¿no? Sí. Ay, los juegos en solitario. Sí, Tony, sí. Pero es divertido. Bueno, lo que pasa es que este juego, la verdad es que la inteligencia artificial del juego es bastante buena, ¿no? Eso sí que he leído, ¿no? Sí, porque, hombre, lo que son las criaturas se van moviendo con unos. Cuando tú coges una carta de eventos, esta misma carta te dice qué criaturas se van a mover este turno, ¿no? Hay criaturas que se mueven y otras que no. Según el símbolo que te salga de la criatura, se mueve. Está automatizado. Claro, sí, tú no sabes qué criatura se va a mover. O sea, hasta que no sabes la carta, no sabes si se van a mover o no, ¿no? Entonces, tienes que ir esquivando bichos poderosos porque si eres un profesor que no tiene nada de fuerza, pues claro, no puedes combatir con nada. Pero a la hora de investigar o a la hora de. O sea, lo que es el tema de saber, investigación, son los mejores, ¿no? Casi como en el juego de rol, ¿no? Se puede decir, ¿no? Más o menos. Después, bueno, pues los turnos del juego pues se dividen en 5 fases, ¿no? Uno sería el mantenimiento. En cada ficha de personaje tienes un personaje, pues tiene lo que son ¿cómo diría yo? La concentración, ¿no? Cuanto más concentración tiene un personaje, pues más puede mover unos indicadores que te permiten moverte, pelear o investigar, ¿no? Claro. Y encima estos valores son diferentes para cada personaje, no son iguales, ¿no? O sea, si tú tienes concentración, por ejemplo, 3, pues puedes mover 3 casillas como te dé la gana, esos 3 niveles de habilidades, ¿no? Y claro, pues esto da un aliciente muy, muy fuerte al juego, porque cada investigador no tiene nada que ver con otro. Y a la hora de hacer una táctica, pues te permite, con la concentración, pues lo que quieres hacer antes, o sea, lo que es el mantenimiento, ¿no? O sea, tú mueves estas casillas, ¿no? Que es como una monedita con un agujero en medio donde sale el número. Y a partir de aquí, pues tú este turno vas a hacer esto. O sea, si Ya. te O sea, moverte si no. mucho y Si pelear no. Si poco no. y hacer. Perdón. Sí. Si no lo he entendido mal, o sea, con la concentración esa, tú tienes, digamos, tres habilidades que son básicas, que son. ¿Qué habilidades son? Las habilidades de cada personaje sería velocidad, que es lo que te mueves, Sí. la discreción. La Sí. discreción es, digásemos, también para esquivar, lo que es esquivar a un bicho, ¿no? Sí. O sea, a un bicho, pues, al enemigo, ¿no? A un Ah, monstruo. sí, para salir por patas. Esconderte, exacto, voy a largarte. Luego tienes la pelea, que es a la hora de combatir, y la voluntad, ¿vale? Pero claro. Sí, vale. Y con ese valor de concentración, tú puedes modificar hacia arriba o hacia abajo esas Exactamente, puntuaciones. el nivel, ¿no? Lo puedes, por ejemplo, en un turno, si tienes concentración 3, puedes mover uno si quieres, tres, o sea, tres niveles, ¿no? O repartirlos los tres, pues tres veces, ¿no? O sea, digásemos que puedes mover, por ejemplo, velocidad de discreción, lo mueves una vez, luego te vas a la hilera de abajo, que es pelea de voluntad, mueves otra, uh-huh. Y debajo de todo sería saber y suerte. Saber y suerte es muy importante en el juego, ¿vale? La saber y suerte también la puedes mover. Esos tres valores, pues cuanto más concentración, mejor, ¿no? Vale. Y luego cada personaje tiene cordura y resistencia. Cuanto más cordura y más resistencia, mejor también, porque cuando baja la cordura te vuelves loco y el personaje pues lo tiene muy difícil el poder hacer cualquier cosa, ¿no? Cuando está loco. La resistencia, cuando llega a cero, muerto. Sí, es como eso es como el juego de rol, los puntos de vida y los puntos de cordura. Y luego también los personajes tienen de base unas habilidades, ¿no? Cada personaje tiene su inicio del tablero de juego, desde qué localización empieza a jugar. Unas pertenencias fijas que tiene cada personaje, o sea, los objetos que lleva de base, aparte ya lo que encuentres, ¿no? Y pertenencias aleatorias también, ¿vale? Esto es, digamos, que la ficha de personaje. Luego el juego, cuando has terminado de hacer lo que es el mantenimiento, viene la fase 2, que es el movimiento. Un personaje pues se mueve por el tablero. Cuando has terminado de moverte, son encuentros en Arkham, ¿vale? La fase de encuentros en Arkham pues sería pues coger una carta de una localización, ¿no? Por ejemplo, en la Universidad de Miskatonic, dices, hago un encuentro aquí y coges una carta y lees a ver qué pasa. O quieres entrar, o entras en la tienda de la armería, ¿no? O en un sitio así para conseguir armas, o en el banco, o en el hospital para curarte. Y esto sería lo que es encuentros en Arkham. También en la fase 4, después se pasaría a la fase 4, que es si un personaje entra en un portal. Claro, el problema aquí está es que para entrar en un portal tienes que ir a los otros mundos, ¿no? Los mundos de Rillet y unos cuantos más que ahora no me acuerdo. Uh-huh. ¿Qué serían? A ver, ¿me decís alguno? ¿Pero mundos a qué mundos te refieres? A los otros mundos de los mundos de los Bueno, a las dimensiones, digamos, donde habitan los profundos. A Plutón, por ejemplo, que es donde están los Migo. A Rillet, donde habita Tulu. Donde habitan los dioses menores también. Vale, ok. O sea, que son, bueno, los sitios donde. Los otros, como planetas, sitios así, ¿no? Entonces, los encuentros de otros mundos, cuando entras por un portal, tienes que hacer una serie de unos eventos que te salen en la carta. Y luego, en la fase, cuando te vuelve a tocar mover el personaje, entonces este personaje volvería al mismo portal por donde ha entrado para poder cerrarlo. Entonces tienes que hacer una tirada de según qué portal es, de saber o de suerte o de pelea, según lo que te salga en la carta. Y si consigues hacer la tirada, normalmente va a 5 y 6 es el juego, ¿no? Tanto en combate como en tiradas, ¿no? Se tiran dados de 6 caras, no hay otro tipo de dados, solo son dados de 6. Y las tiradas buenas, las necesarias para poder conseguir algo, normalmente son 5 y 6. Alguna hay que a lo mejor es un poquito más baja, pero por lo que he visto, 5 y 6. Entonces, pues encuentras en los otros mundos, bajas otra vez, cierras portal y tal. Y la última fase es la de mitos, que es la fase jodida del juego. En esta fase hay un mazo de cartas de mitos. Y ahí es normalmente en estas cartas te salen qué portales se abren o aparecen en el tablero de Arkham. Se abren los portales de los mitos y entonces cada vez que aparece un portal aparece un monstruo o unos cuantos. ¿Y qué pasa? Que el primigenio va despertando. Claro, tienes que ir un poco contra el reloj para entrar en portales y luego volver a salir por ellos y cerrarlos, ¿no? ¿Y qué pasa? Que luego sacarás una carta de mitos al final de turno y a lo mejor te fastidia porque te sale otro portal en un sitio donde no has cerrado el portal. Y se te va llenando el tablero de portales, ¿no? Y es un poco, pues, ir a la desesperada a veces, ¿no? Y aparte están los bichos que van pululando por todo Arkham, que hay algunos que, vamos, no son primigenios, pero casi, casi. ¿Eh? Como te toque luchar con un toniano... Un toniano que es un primo tuyo, un de Tony. Sí, un toniano de Tony. Yo lo digo toniano. Es que es impronunciable todo lo que pone. Es que... Sí, sí. Sí, porque es un gusano muy, muy bestia, ¿no? Sí. Que produce terremotos, ¿eh? Porque se mueve por bajo tierra, ¿no? Y ya te digo, hay bichos que la verdad que van pululando por Arkham que, vamos, que son muy difíciles de derrotar, ¿no? Incluso de esquivar, ¿eh? O sea, no hay que hacer tiradas de horror también, de cordura, contra los bichos y contra eventos también. Que sí, claro, los eventos del juego pues están basados todos en los relatos de Lovecraft, con lo cual es... Tú lees un texto, te encuentras con el abuelete este que está solo en casa, que se llama no sé quién, y dices, hostia, yo esto lo he leído en una novela, ¿sabes? O sea, es... Y tú decides lo que vas a hacer, ¿no? Tienes que hacer una tirada que te diga, pues, yo qué sé, de saber, o de suerte, o de pelea, lo que quieras, ¿no? Y nada, tienes recompensas si pasas, y a veces no. O sea, a veces tienes que hacer una tirada para que sea un éxito y no tienes nada, ¿eh? Solo es que, bueno, has podido pasarla y ya está. Y si no la pasas, pues zasca. O terror o resistencia, ¿no? Incluso también puedes perder equipo, ¿vale? Bueno, de equipo hay, bueno, de todo tipo de equipo en el juego, armas, hechizos, bueno, hay de todo, ¿no? No, pero bueno, la verdad es que... Para el análisis que has hecho, bastante, bastante ya denso, ¿eh? Sí, mismo. Sí. Después también tenemos aquí, bueno, cuanto más jugadores, o sea, por ejemplo, un ejemplo, si juegan de 7 a 8 jugadores, el primigenio, o sea, despierta con 5 portales abiertos. Despierta ya, o sea, el juego en nada te despierta el primigenio con 8 jugadores. Claro, por nivel de dificultad se adapta a la gente que hay, claro. A los 7 o 8 ya es mucha gente. En cambio, con un jugador o dos, el primigenio despierta con 8 portales. Lo cual te da, ¿no? Si llevas un investigador, ¿vale? Pues tienen que abrirse 8 portales para que despierte el primigenio. Con lo cual te da mucho margen para hacer cosas, ¿eh? Y eso que el juego con un jugador también está muy bien. Porque puedes pasearte mucho por el tablero, ¿no? Y ir haciendo cosas. Y nada, pues ya te digo, o sea, luego hay monstruos en las afueras de la ciudad, porque claro, cuanto más jugadores, menos monstruos en las afueras se pueden congregar. O sea, es que el juego tiene... Ya, multitud de situaciones, ¿no? Situaciones, el nivel de terror también en la ciudad. Cuanto el nivel de terror sube, por ejemplo, a 3 de nivel, ¿no? Pues hay que cerrar el almacén de Arkham, ¿no? El almacén es un sitio donde puedes conseguir armas y, bueno, y lo que es equipo para tu investigador. Sí, vamos, sí. Que cuanto más bichos sueltos hay, los recursos van menguando. Los recursos menguan todo esto, ¿no? A 6, por ejemplo, cierras la tienda de curiosidades, ¿no? De curiosidades, mira, no puedes comprar chorradas. Claro. Sí. Los chinos. Bueno, sí. Está muy bien porque en esta tienda pues encuentras pues libros y cosas muy muy interesantes, ¿no? Y luego ya al nivel 9 ya cierras la vieja tienda de magia. Que ahí ya es cuando hay el despiporre. Sí. Y ya puedes comprar la baraja de Juan Tamariz, no la puedes comprar. Exactamente. Ahí encuentras un objeto para juego, ¿no? Y cuando el nivel de terror llega a 10, que es el máximo, que es muy fácil que el nivel de terror suba, ¿eh? O sea, no lo parece, pero en el juego te va subiendo todo. Portales que se abren. El nivel de terror que empieza a subir. Los monstruos que ya... el máximo de monstruos en las afueras del tablero y te van entrando más. O sea, es un caos, ¿no? Que ves que ya no sabes ni por dónde ir. O sea, llega un momento que no sabes qué hacer, ¿eh? Aunque juegues solo, aunque juegues con 8, da igual, ¿no? A veces te montas una estrategia entre los compañeros y al final todo sale mal y es caótico a veces, ¿no? Pero es muy divertido. Okay. ¿Y tu puntuación de este juego, del 1 al 10, tú que tienes tantos juegos y controlas proyectores de...? Sí, no, 10. Esto es ¿Un 10? Sí, el mejor juego que he visto yo de la llamada Tulu. O sea. Bueno, yo me refería a nivel de juegos en general, ¿eh? Juegos americanos. ¿Qué le das tú? Yo le daría un 9. Oh, pues vaya. Un 9, sí. Está bien, ¿eh? Punto alto. Yo no Este juego es que es buenísimo. O sea, tú mira por internet a toda la gente que juega a Camorror, que hagan reseñas. No he visto a nadie que lo ponga como un juego así soso o lento, no sé qué, Sí, ¿sabes? no, tiene muy buena fama. No, está claro que con nuestros oyentes, con 80 euros, de verdad, si estás escuchando y quieres comprarte un juego de tablero, pues si Tony Frau dice que es bueno y le da un 10 como Mitos de Cthulhu y un 9 en general, es que vale la pena. Vamos a ver, los componentes de lo mejor que vas a encontrar en un juego de mesa. De lo mejor, ¿eh? O sea, lo que es el cartón, ¿eh? No encontrarás otro juego con una calidad así, seguro. Es que claro, lo dices cartón y suena como. Claro, ya la palabra cartón suena cutre, pero no, estamos hablando de un tablero de una calidad excepcional, de unas figuras de excepcionales, unas cartas de un material duradero. Claro, Las que. ilustraciones son una maravilla, ¿eh? O sea, las ilustraciones están muy bien hechas, Eso es ¿eh? verdad, son muy, muy bonitas. Y nada, pues en el juego ya te digo, o sea, es que hay muchos parámetros, o sea, es una cosa que vamos, que todo el mundo que ha jugado, pues este juego es más para, esto es un juego que es más para gente que haya leído algo de Lovecraft. Porque tú juegas con alguien que no sabe ni quién es Lovecraft y sí, le parecerá bonito, le parecerá chulo, pero ven monstruos y cosas tan raras que no saben. Claro. Vamos, hay gente que el horror gótico sí, pero el horror cósmico, pues no. Pero bueno, lo que le da mucha vidilla a este juego, y ya termino, es que está la ambientación de los años 20 está muy bien conseguida, ¿vale? Sí. Sí. Y es lo que es el tema tan atractivo que a mí me gusta del juego, es el año, ¿no? El 1920, los gángsters, la ley seca, tú puedes encontrar whisky, la policía te persigue también, no, no, o sea, que hay. Sí, o sea, es como si te lo vieras, te lees una novela de Lovecraft y estás jugando. No, y para darle un 10 a nivel de ambientación, pues es Vamos. significativo, la verdad. Pues nada, algo más, Tony, de reseñar del Arkham Horror. Pues nada, que todo el que le guste que lea Lovecraft y esté cansado en su casa de jugar al Risk o al Monopoly, pues yo aconsejaría que se lo comprara, porque va. De todas maneras habrá gente que diga, sí, pero es que yo no sé qué, no tengo a nadie, da igual. O sea, este juego lo juegas en solitario y disfrutas, ¿eh? Eso es lo Ve importante. Yo me quiero quedar con eso. Así que yo creo que, David. la personas que le gusten la lectura, ¿no? Y tengan toda la colección de Lovecraft, ¿no? Todos los relatos. Y encima gente que vamos, que se lo conozca de pe a pa todo de Lovecraft, vamos, si se compran este juego, van a disfrutar. Lo van a disfrutar, Lo van a sí. disfrutar. Bueno, pues hemos llegado ya al final del laberinto del primigenio, este primer capítulo o episodio que esperamos que tenga continuación. Ahora voy a dar las formas de contacto de este podcast. Por si quieres, pues ponerte en contacto con nosotros, que de verdad que nos encantaría tener ese feedback con la gente, que opine, por favor, que nos ponga verdes, a parir, que estamos empezando, lo sabemos y que queremos aprender y mejorar y que os guste. El blog principal, si me equivoco, como lo decís, David o Tony, es el laberinto, bueno, perdón, laberintodelprimigenio.blogspot.com. Es así, correcto. Este es el blog. El Twitter, que también nos puedes contactar por Twitter, es arroba primigeniopod, ¿de acuerdo? Que es con D final, primigeniopod. Mi Twitter personal es arroba Y Pablo. primigenio va con G, para los de la Loxe. Seguro que nuestros oyentes esto lo tienen superado, hombre, vamos, digo Sí, yo. espero, supongo que sí. Alguno habrá. Tony, por ejemplo, no tenía dudas. En fin, luego también tenemos el contacto, bueno, a nivel personal, mi Twitter es arroba pablosierra1. ¿Y qué más, David? El mío es arroba Gronan y Tony pues es una gitana y no tiene Twitter. No. También deciros que tenemos un email de contacto. Y ahí. Sí, que a ver quién se acuerda de cuál es el email. Sí, es el. Dilo. laberintoprimigenio@gmail.com, ¿era ese? Y Gmail sabía que era yo, sí. Exacto. Nuevo juego de trinca. Sí, estrenado, vamos, por nosotros mismos. Bueno, de todas formas, en la página, bueno, perdón, en el blog, están en todas estas formas de contacto, digamos que esa es la parte principal, y desde ahí podéis acceder al Twitter, al email, y a todas las formas de contactar con nosotros. También nos podéis encontrar en iVoox, nos podéis encontrar en iTunes, y ahí os podéis suscribir al podcast y, en fin, y dejar comentarios y todo lo que queráis. También comentar que las músicas que ponemos son en licencia Creative Commons, por lo tanto, pues no queremos tener ningún problema con nadie, ¿de acuerdo? Y eso es lo que las músicas que vais a poder escuchar en el podcast, ¿vale? ¿Qué más me dijo? Sí, nuestra intención es grabar cada 2-3 semanas, hacer un capítulo, un episodio, y ver si podemos mantenerlo. 2-3 semanas creo que es lo normal y que dure entre hora y media y dos. ¿No, compis? Sí, eso es lo que queremos. Así que sin más retraso, deciros adiós, deciros gracias y que nos vemos en el próximo capítulo. ¿De acuerdo? Vale, yo he sido David Flores todo el rato. ¿Tony, tú has sido? Sí. Es un profundo borracho. Sí, un profundo borracho. Yo he sido Pablo Sierra todo el programa. Y creo que ha habido alguien más, ¿no? ¿Alguien? ¿Tony? Tony Frau. Bueno, amigos, venga, un saludo, un abrazo y hasta la próxima. Adiós. Adiós.